Dicen que la distancia es como el viento, porque apaga la llama más pequeña, pero aviva el fuego más intenso. Pero, ¿qué pasa cuando con el adiós no hay viaje de regreso? Cuando con las últimas palabras se entrega tal vez el último beso. Cuando ya se extraña el ser que se ama aún antes de perderlo. Y cuando empiezan las promesas y por dentro se ruega a Dios su cumplimiento. Es la distancia más bien la cárcel mortal del sentimiento. Alimento para la soledad, tristeza real de los recuerdos. Es amor inconcluso, tiempo que parece eterno. Es locura de resignación disfrazada cuando dice adiós tu mano al viento. Yeah.